¿Qué tal cómo le va, dona? ¿Qué tal cómo le va, dona? La plata no está. ¿Cómo no va a estar? Además quiero aclarar una cosa. La plata no está. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? La plata está, señores. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? La plata no está. No pueden decir, la plata no está. La plata no está. No pueden decir, no pueden decir, la plata no está. Está. Y creo que confiar en eso, generar expectativas sobre eso, es una expectativa falsa. Está. La plata no está. Está. La plata no está. Está. La plata no está. Y creo que confiar en eso y generar expectativas sobre eso es una expectativa falsa.